En la Biblia nos relata una historia de hace muchísimo tiempo donde una familia había adquirido una deuda, ¿sí? Pero en ese tiempo no había lo que había hoy, la letra chica donde decía que había un seguro de vida. Así que cuando gastaron ese dinero, lo invirtieron, vaya a saber en qué lo habrán utilizado, cuando lo tuvieron que pagar, los acreedores querían venir a cobrárselo. ¿Me siguen? Vamos a leer en 2 Reyes capítulo 4 esta historia. No había seguro de vida, alguien tenía que pagar esa deuda. 2 Reyes capítulo 4 versículo 1. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos. Como lo tenían para pagar, lo tenían que cobrar, de alguna manera tenían que cobrarlo, estos acreedores dijeron: me voy a llevar a dos de tus hijos. El relato no dice si tenía más hijos, pero dos de ellos iban a servir como parte de pago. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué tengo que ver yo? Y enseguida hace como una pregunta, pero en realidad es una orden. Y le dice: declárame quién es en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y no cualquier vasija, vasijas vacías. ¿Y qué más le dijo? No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta noche. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tu presencia, Señor, está aquí en este lugar, Señor, porque tu poder, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Señor, gracias porque hemos podido alabarte, adorarte. Y ahora te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro corazón, Señor, para cambiarnos, para transformarnos, Señor, nuestra vida, la vida de nuestra familia, de los que nos rodeen en esta semana. Señor, háblanos, ministranos, Señor, te pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una mujer que estaba en necesidad, ¿sí? No tenía para pagar a los acreedores. ¿Qué dice? Que el marido, ¿quién era? Era un profeta. Y ese profeta era conocido de este Eliseo. Y lo primero que hace esta mujer, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue clamar, clamó a Dios. Si alguno en esta noche está en necesidad, alguna necesidad económica, espiritual, emocional, lo que debemos hacer, dice la palabra, es clamar. Y la enseñanza que está en este relato es que esta mujer clamó. ¿Y a quién clamó? A Eliseo. Cuando hablamos de Eliseo, cuando la historia relata Eliseo, no es que le estaba pidiendo a un hombre, préstame unos pesos para poder zafar esta situación. Cuando habla de Eliseo, está hablando de un hombre de Dios. Y en la antigüedad, los que traían la palabra de parte de Dios eran los sacerdotes y los profetas. Así que cuando alguno de ellos hablaba, no tenía la oportunidad que hoy tenemos de hablar directamente con Dios. Cuando alguien hablaba con un profeta, con un sacerdote, era como que estaba hablando de Dios mismo. Y esta mujer sabía quién era él, porque su marido trabajaba, servía, era temeroso de Dios, trabajaba junto a Eliseo. Y la mujer podría haber ido a los vecinos a pedirle a uno, pedirle a un amigo, a algún pariente. Lo único que hubiera logrado con esto era zafar de la situación momentáneamente, ¿sí? Pasar un momento nomás, pero Esta mujer fue directamente a Dios, fue directamente al profeta, necesito una solución, estoy en problemas. Acudió a Eliseo porque sabía que era un hombre de Dios. Acudió porque sabía que él era el sucesor de Elías, un gran hombre de Dios. ¿Y qué pidió Eliseo antes de que Elías partiera? La doble porción del Espíritu que había en él, la doble porción del Espíritu de Dios. Esa mujer clamó y le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que él era temeroso y que te servía a ti y servía a Dios. Y se puede ver que en el relato ella también hace una descarga emocional de lo que estaba pasando. ¿Qué dice? Estoy sola. Mi marido murió y ahora yo me tengo que hacer cargo de mi familia. Nadie me puede ayudar. Soy viuda. Tres cosas dice. Una es que era viuda. Había quedado sola. La segunda cosa que le plantea al profeta es que no solamente había quedado sola, sino que se había quedado con una deuda familiar, que quizás fue bien invertida, pero ella tenía que hacerse cargo de esa deuda. Y lo tercero que le plantea al profeta es que, aparte de estar sola, aparte de tener una deuda, los acreedores venían a cobrársela de cualquier forma. En la antigüedad o en la ley mosaica, las viudas o la gente que estaba en las circunstancias de esta mujer, los acreedores debían tener consideración y darle planes de pago, incluso perdonarle la deuda. Pero se ve que estos hombres no eran muy cristianos, no eran muy espirituales y querían cobrarse la deuda de cualquier forma. Y ella le plantea, estoy viuda, tengo una deuda y se quieren llevar a dos de mis hijos. No sé cómo está tu vida hoy, si estás en algún apremio económico, espiritual, emocional, alguna necesidad. Pero lo primero que enseña este pasaje es que tenemos que clamar a Dios. Y cuando ella clamó a Dios y expresó todo lo que había en ella, aún su queja, aún su amargura, aún su dolor, Dios la escuchó. Porque el profeta no se fue, se quedó. Y le dijo algo que por ahí la descolocó. ¿Qué le dice el profeta? ¿Qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo? Soy un hombre. El que te puede ayudar es Dios. Pero inmediatamente que le dice, ¿qué haré yo? Le dice, anda, hace esto, esto y lo otro. Eliseo era un hombre, no podía hacer nada por la viuda, pero Eliseo quería probar el corazón de esa mujer, a ver cómo reaccionaría, si iba a reaccionar con fe y obediencia. Porque le dijo, ¿qué te haré yo? Y enseguida le preguntó, declárame qué hay en tu casa. Declárame qué hay en tu casa. Y hoy en esta noche el Señor nos dice, declárame qué hay en tu casa, qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón. ¿Hay fe? ¿Tenés fe que yo puedo solucionar este problema? ¿Tenés fe que yo puedo solucionar esta dificultad? Quizá la mujer se sorprendió por la respuesta. Quizá ella hubiera pensado, mira, vamos a solucionar esto entre todos los profetas. Vamos a juntar unos pesos entre todos y vamos a solucionar este problema. No vamos a permitir que tus hijos vayan a ser esclavos o siervos de nadie. Entre todos los profetas vamos a juntar. Pero como este era un hombre de Dios y ella buscó palabra de Dios, Eliseo le dio una respuesta. Y la respuesta que Eliseo le daba, o la pregunta que él le está haciendo es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué estás dispuesta a dar? ¿Estás dispuesta a creer? ¿Hay fe en tu corazón? ¿Hay obediencia en tu corazón? Y así lo hizo. Y cuando le pregunta a esta mujer, ¿qué hay en tu casa? Ella responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, no tengo nada, sino solo una vasija con un poco de aceite. No tengo nada, ¿por qué? Tenía algo, tenía una vasija con aceite, pero vender esa vasija con aceite no iba a suplir la deuda que tenía con estos acreedores. No le servía para mucho. Solamente quizás para pasar un momento con sus hijos y después que ellos sean llevados esclavos. Y el profeta le dice, eso que vos tenés en las manos de Dios es mucho. Y en el momento le dice, agarrá, salí de tu casa, comenzá a pedirle a tus vecinos, ¿qué cosas? Todas las vasijas que puedas. Pero le dice dos cosas importantes. Le dice que tenía que pedir vasijas vacías y algo más, no pocas. Y luego lo que tenía que hacer es encerrarse en su casa y empezar a vertirla. El uso del aceite en ese tiempo tenía tres funciones. Uno era el de curar heridas, otro era el de cocinar, y el otro funcionaba como combustible para prender las lámparas. ¿Sí? Así que tenía tres funciones, era muy valorado. Así que todo el aceite que ella pudiera juntar le iba a servir para pagar su deuda y mucho más. Y Dios es un Dios de abundancia. Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios y Dios responde, no es para un momento, no es un Dios tacaño, es un Dios dadivoso, es un Dios que da en abundancia. Yo tengo muy poco, dijo ella. No tengo nada. Lo que tengo es de muy poco valor. Y Dios le dijo, eso poco que tenés en mis manos tiene mucho valor. Y el Señor en esta noche nos dice lo mismo. ¿Qué hay en tu corazón? No, yo la verdad que lo que tengo es muy poco. La verdad que lo que no tengo mucho para dar. Y Dios dice, lo poco que vos tenés va a ser para bendición a otros. ¿Amén? ¿Lo crees? Lo que hay en tu corazón va a servir para bendecir a otros. Y en abundancia. Ayer compartíamos con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes que estuvieron anoche? Los que actuaron. Tremendos actores. Yo digo, en cualquier momento pueden hacer una película. Hicieron una representación del buen samaritano. ¿Sí? Lo voy a hacer muy resumido. El buen samaritano, venía un hombre bajando desde Jerusalén hacia Jericó. Dice que salieron unos ladrones, que como estuvimos viendo en el griego, dice que estos ladrones no eran ladrones cualquiera, eran profesionales del robo de los caminos. Eran personas que, cuando Jesús relata esta historia, los pone en situaciones, como que hoy diríamos eran piratas del asfalto, ya sabemos, se dedicaban a robar camiones. Bueno, Jesús cuando relata esta historia dice que eran profesionales los que robaron. No solamente lo despojaron, sino que lo lastimaron y lo dejaron maltrecho, herido. No podía levantarse. Y dice que pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. No hizo nada. Quizás porque estaba apurado, quizás porque tenía que hacer otras cosas. Luego pasó un levita, ¿sí? En la estructura de espiritualidad que podríamos hacer de ese relato, estaba el sacerdote allá arriba y luego venían los levitas. Y el levita dice que pasó mirándolo, pasó de largo y se fue. Quizás pensó, por ahí me roban a mí, por ahí me pasa lo mismo. Miró para todos lados y dijo, a ver si no están escondidos todavía acá. Y siguieron de largo. No sabemos por qué, pero no tuvieron misericordia de poder ayudarlo, preguntarle cómo estaba. Lo evitaron, pasaron de largo. Pero dice que vino uno, un tercero, que era el buen samaritano, que para los judíos, como todos sabemos, eran lo despreciado de la sociedad. Los judíos lo tenían a los samaritanos como lo peor. Y dice que este samaritano, con lo poco que tenía, porque venía con su caballito y venían con sus cosas, que él las podía haber guardado para él. Él podría haber dicho, quizás a mí, en otro momento, capaz que sigo el camino y me roban a mí. Yo voy a necesitar estas vendas, voy a necesitar este aceite, voy a necesitar cuidado, voy a necesitar el caballo. Y él dice que con lo poco que tenía, lo curó, lo vendó, lo subió arriba del caballo y lo llevó al mesón. Y dice que hizo algo más, sacó dinero, que era el precio, el trabajo de 2 días de trabajo, y le dejó al mesonero. Y no solamente que dejó dinero y lo dejó al cuidado, le dijo, en un tiempo, una semana, unos días, voy a volver. Y todo lo que este hombre haya gastado, todo el tiempo que invertís en él, yo te lo voy a pagar. Ponelo a mi cuenta. Amén. Este hombre tenía, con lo poco que podía ayudar, lo hizo y ayudó. Y el Señor nos dice en esta noche que Él puede hacer lo mismo con nosotros, con lo poco que podamos tener, con esa vasija, con eso que decimos, ay, ¿a quién voy a ayudar con lo que tengo? Lo podés hacer. Y ayer veíamos un poco de que no es necesario ayudar a gente solamente en el camino, gente que está herida físicamente, no hay que leerlo tan literal, hay mucha gente que está herida emocionalmente, muchos niños que son golpeados, muchas mujeres que son golpeadas, gente que está en ataduras de drogadicción, de vicios, de cualquier tipo, espirituales, y nosotros somos llamados a ayudarlos y a usar misericordia. Pero muchas veces nosotros, o la iglesia, pasa de largo frente a estas necesidades. Y Dios nos quiere despertar y nos llama a ocuparnos, a darnos cuenta, a no pasar de largo, a ver la necesidad y poder suplirla. Amén. Los dos primeros pasaron de largo. y no se dieron cuenta de la necesidad. Nosotros tenemos mucho para hacer. Dios nos ha dotado de talentos y dones para poder ejercerlos en la iglesia a través de distintos ministerios, de ayuda a los niños, de ayuda a otras personas. Nosotros lo podemos hacer, ayuda a los jóvenes. Nosotros lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y Dios nos dio diversidades, dones y ministerios para que lo podamos llevar adelante. Pero no nos encerremos en una idea o solamente en una estructura de cómo hay que hacer las cosas. Hagamos cosas innovadoras, nuevas en el nombre del Señor, con lo que vos tenés en tu vida. Y el Señor te pregunta en esta noche, decile al que tenés al lado, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? Y no sé, ¿sí? Cuando habla de la casa es el bolsillo, es la cocina, es la alacena, ¿qué hay? ¿Qué tengo para compartir? Es la Biblia. Ahora le dijiste al de la derecha, ahora decide al de la izquierda. No, no le digas nada todavía, no dije. Decile al de la izquierda, Dios va a usar lo que tenés. Capaz que alguno mire y dice, yo no tengo nada, tengo 10 pesos, tengo una botellita de aceite. Le digo, con lo que subió el aceite es mucho, ¿eh? Así que compartí lo que tengas, compartí lo que tengas en el nombre del Señor. Solamente tengo una vasija. Esta mujer, que para ella no era nada, para Dios era mucho. Y en el Nuevo Testamento encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando Pablo le dice al Señor que le saque ese aguijón que tiene en la carne, y Jesús le dice, bástate de mi gracia, porque yo me manifiesto en la debilidad, porque yo en la debilidad, en lo poco, es donde mi poder se manifiesta, es donde yo actúo, es donde yo puedo hacer cosas. Amén. Pero a veces tenemos el corazón como estos sacerdotes o este levita, no lo queremos abrir, no lo queremos abrir a lo nuevo que Dios tiene para nosotros, para poder bendecir a otros y para ser también bendecido. A tal punto dijimos ayer que estaba duro el corazón de este intérprete, porque el relato comienza que un intérprete, para probar a Jesús, le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? Entonces Jesús hace todo ese relato y cuando va a terminar el relato, Jesús le dice, ¿quién es tu prójimo? Y este intérprete de la ley dijo, el que usó misericordia. Él tenía que haber dicho el samaritano, pero su corazón estaba tan duro que ni siquiera quería nombrar al samaritano. Como el samaritano era tan despreciado en la sociedad, no quiso decir, no quiso nombrar, no quiso decir el nombre samaritano, dijo el que usó misericordia. A veces nosotros estamos duros a lo que Dios quiere hacer. Abramos nuestro corazón, comprendamos lo que es ser el dar, y dar con alegría. Y esta mujer tuvo que tener dos cosas esenciales. Una fue fe y la segunda es obediencia. Dice el versículo 5, entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer le está diciendo, no tengo para pagar la deuda. Tengo dos hijos que en cualquier momento van a ser esclavos y el profeta viene y le dice, anda, ¿qué tenés en tu casa? Un aceite, anda y pedí todas vasijas vacías y llena tu casa con vasijas vacías. Este se volvió loco, ¿sí? Porque encima que tengo muy poquito, voy a andar pidiéndole a todos los vecinos, voy a llenar mi casa. ¿Por qué no le pido las vasijas llenas de aceite? Las vendo y con la plata que obtengo. Pero el profeta dijo, lo tenemos que hacer a la manera de Dios. Si queremos recibir un milagro de parte de Dios en nuestra vida, tenemos que hacerlo a la manera de Él. Y la manera de Él eran dos cosas, obediencia y fe. Obediencia para hacer toda la locura esta, de pedirle a todos los vecinos, amigos, traigan, traigan. Metió todas las vasijas en la casa. Eso requería fe. Pero también requería obediencia, porque le dijo que meta a todos los hijos en la casa y cierre la puerta. Hasta ahora no entiendo por qué tenía que cerrar la puerta, porque podía haber sido un milagro para todos, pero le dijo, metete dentro de tu casa con el aceite y cierra la puerta. Y lo que rescato del pasaje dice, cuando y fue la mujer y cerró la puerta, le hizo caso hasta el cerrar la puerta, cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, le traían vasija y ella echaba el aceite, y echaba el aceite. Y llenó una, y llenó otra, y llenó todas las que tenía ahí, ¿Y qué dice la mujer? Vayan a traer más vasijas, se nos acabaron los vecinos. Ya le pedimos vasijas a todos. Dice que cuando cesaron de llegar las vasijas, cesó también el aceite. Ve y pide para ti vasijas prestadas. Esto es una señal de abundancia, ¿sí? Cuando Dios te va a dar algo, te lo va a dar abundantemente. No te lo va a dar en una medida pequeña, te lo va a dar abundantemente. Por eso el profeta ya sabe lo que va a pasar y le dice, pedí vasijas, pero no pocas. Sí, le dijo, pedí todas las vasijas que puedas, porque ella sabía que Dios lo iba a bendecir. Su fe produciría una gran bendición, porque no era para pagar la deuda momentánea, sino que le sirvió para bendecir la vida de sus hijos. Porque el relato termina diciendo que con lo que le sobró, le sirvió para seguir viviendo. Las vasijas se llenaron en abundancia, no un poquito, se llenó completamente. Eso que Dios te dio a vos, que vos decís, es tan poquito, ¿y qué es lo que tenés? Y tengo un poquito de fe, usala para bendecir a otros. ¿Qué tengo? Y yo tengo esto en casa que lo podría compartir. Compartilo con alguien. Dios te va a bendecir y va a multiplicar tu vida. Nuestra abundancia viene solamente de Dios. Cuando nosotros queremos hacer nuestras matemáticas, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, muy difícilmente que se nos escurra de la mano. Ahora, cuando Dios es el que te bendice, cuando tu vida está centrada en Él, va a haber prosperidad. Y no solamente para vos, sino para el resto de tu familia. Voy a terminar compartiendo esto. Versículos 6 y 7. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Una mujer agradecida. ¿Sí? ¿No? Mientras leía este pasaje, me acordaba cuando Jesús sanó a esos 10 que estaban enfermos, leprosos. ¿Y cuántos vinieron a agradecer? Uno solo. ¿Y qué dice Jesús? Y no eran 9, Jesús sabía de matemáticas mejor que nadie. Y los otros 9 le dice, no sé, pero yo vine a agradecer lo que vos hiciste. Esta mujer reconoció que Dios había bendecido su vida a través de lo que el profeta le había dicho que haga. Una señal de obediencia, una señal de sometimiento. ¿Qué dijo el profeta luego que fue bendecida? Le dijo, vende el aceite, señal que tenía un montón que le iba a alcanzar para suplir eso. Vende el aceite y con eso paga tu deuda. ¿Qué se libró la mujer? No solamente, uno dice, se libró de la deuda. No, se libró de algo más terrible para su vida, que era la de ver a sus hijos esclavos o siervos de otra persona. De eso se libró. Muchas veces cuando nosotros estamos en necesidad, estamos esclavos de esos pensamientos. ¿Sí? Cuando no nos alcanza la plata, decimos, ¿cómo hago para llegar? Y venimos al culto, estamos pensando en que no, ¿cómo hago para llegar a esto? Cuando hay un problema en la familia, estamos todo el tiempo pensando en esos problemas que tenemos en el hogar, problemas con nuestro marido, con nuestra esposa, problemas con los hijos, y esos problemas nos esclavizan. Llega un tiempo que vamos a trabajar, venimos a la iglesia, vamos a cualquier lado y llevamos ese problema. Cuando Dios quiere bendecirte, lo quiere hacer en abundancia. Clama a Dios y Dios va a bendecir. Y va a bendecir tu vida. Y ese aceite, que en toda la Biblia representa al Espíritu Santo, va a ser una obra en tu vida. Y va a bendecir a los que están, a tu esposa, a tus hijos. Y va a resolver algo que no tiene que ver con lo económico. Va a resolver el problema de la esclavitud. Cual sea la esclavitud, un vicio, una atadura, algún mal hábito, o algún problema económico también. Dios lo va a hacer, pero tenés que tener fe, obediencia y saber esperar. Y ella supo esperar. Una vez que llenó todo el aceite, se acercó, el profeta le dice, vendé lo que tenés, pagá a tus acreedores. Y recién ahí el profeta le dice, con lo que te queda, te va a servir para vivir tranquilamente. Le quedó para subsistir en el futuro. Cuando Dios te da algo, te quiere bendecir en algo, no es para un momento solamente. Primero que no es escaso, y segundo no es para un momento, sino que es a perpetuidad, para que te sirva, para que lo puedas compartir con otros, para que pueda abundar en vos y no sea solamente hoy, solucioname el problema hoy. Dios no usa una varita mágica, Dios quiere bendecir realmente tu vida. Y para eso el profeta tuvo que probar a esta mujer, ¿qué había en el corazón? ¿Qué hay en tu casa? Y la pregunta sigue siendo en esta noche, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué es lo que tengo? Y quizás alguno en esta noche vuelva a decir, esto es tan poquito, y con todos los problemas, y con las circunstancias, y con el país como está, y con mi esposa como me llevo, y con mis hijos. Y el Señor dice, ¿qué es lo que tenés? Eso que tenés, compartilo, y yo voy a bendecirte en abundancia. Aún así como estoy, juntá vasijas. Esta semana, ponete a buscar vasijas, ponete a ver necesidades, ponete en el lugar del buen samaritano, a sanar heridas, a llevarlo a un mesón. Si no puedes hacerlo vos, y esto también se desprende de la parábola del buen samaritano. Él no podía hacerlo todo. Él no podía cargar con él y llevarlo largos caminos y atenderlo. Y se lo encomendó a otras personas. Hagamos esto en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita identificar esa vasija de aceite que tenemos en casa. Esa vasija de aceite que está en nuestro corazón. Y que vos puedas expresarle tu necesidad. Puedas expresarle lo que hay en vos. Puedas expresarle tu incomodidad, tu orfandad. Que vos puedas expresarle al Señor tu viudez, aquellas cosas que antes tenías y hoy no las tenés. Y decir, las he perdido y no sé cómo avanzar, no sé cómo crecer, no sé cómo ir hacia adelante. Que esa viudez pueda quedar a un lado y vos puedas ser obediente y creerle a Dios que Él quiere intervenir en tu vida. Papá, que estás en los cielos, gracias, Señor, por este relato tan precioso, tan claro, Señor, de cómo vos actuaste, Señor, en la vida de esta viuda en necesidad, una necesidad tan profunda. No solamente, Señor, por la circunstancia económica, sino el dolor de quizás perder a sus hijos. Señor, y vos tuviste misericordia y tuviste piedad y escuchaste su dolor, escuchaste su angustia, no solamente en lo económico, sino en la pérdida de su marido y cómo ella tenía que afrontar esta circunstancia. Y vos estuviste ahí y le hiciste una pregunta. ¿Qué hay en tu casa? Y Señor, esta pregunta que hoy podamos responder, Señor, ¿qué hay en nuestra casa? Y quizás en nuestra casa, quizás en nuestro interior haya más preguntas, más dudas, haya sufrimiento, haya miedo al futuro, al presente, a lo que pasó, a lo que va a venir. Y en esta hora, Señor, te pedimos que vos te puedas hacer cargo, Señor, de nuestra situación. Y queremos entregar nuestras vasijas, Señor, ponerlas delante tuyo, para que vos puedas llenarlas en abundancia. No queremos, Señor, un momento de tu presencia. No queremos un momento, Señor, para que nos soluciones una situación, sino queremos conocerte como te conoció esta viuda. Porque esta viuda te conoció de una manera real, personal, genuina. Pudo palpar, Señor, tu poder. Que podamos hacerlo de esta manera. Anhelo, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí en esta noche revisemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro interior, nuestra familia, y de lo poco, Señor, que consideremos que hay, podamos darlo, lo podamos dar con generosidad. Señor, que este sea nuestro deseo en esta noche, Señor, y sea tu propósito para nuestra vida en lo que quede este año. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor.